Se fue la moto piano violento. La verdad. Hoy me presento al pasado, no me puedo conformar. Vaya, Peto, mete un gol de ese segundo a Aloy con los míos. Cantamos todo el tema del conjunto. Sí, señor. Sí, sexteto, sexteto. Arriba, arriba. La final. Esa es la cosa. Rico ahí, rico ahí. Esa es la cosa. Cuando tenía 20 años y aquella historia de amor se convirtió en algo extraño. María, no sé qué hacer si tú no quieres volver. Espero que tú comprendas que eso así no puede ser. María se me perdió entre las sombras oscuras, contando historias de amor y contemplando la luna. Espero que tú regreses para calmar mi dolor. María, vuelve pronto, por favor. Espero que tú regreses para calmar mi dolor. María, vuelve pronto, por favor. No importa, yo te espero. Y aquí me ves sentado. Sentado. que tú regreses para calmar mi dolor. María, vuelve pronto, por favor. Y aquí te espero.